Nos vamos rápido a tomar contacto con el comisario Darío Almendros para saber cuáles son las últimas novedades en este viernes 3 de agosto en la ciudad de Saladillo. Comisario Almendros, buen día, muchas gracias por atendernos. Buenos días a usted y a la audiencia, Carlos. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas, comisario? Sí, en la noche de ayer se inició una causa por daño, denunciante Jessica Bastía, quien refirió que en la casa 88 del Plan Federal, donde se domicilia, le rompen autores ignorados el vidrio de una ventana del frente. Este hecho habría sucedido en su ausencia entre las 19 horas y las 01 de la madrugada aproximadamente, y en la causa caratulada daño interviene la doctora Ortel. Esa sería la novedad del día de la fecha, Carlos. Uh-huh. Es empleada municipal, ¿verdad? Es empleada municipal y estaría trabajando en el área de tránsito. En el área de tránsito. ¿Alguna otra novedad, comisario? No por el momento, Carlos. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a usted. Chau. Ahí estábamos con el comisario Darío Almendros. Bueno, otra vez un hecho vandálico contra un integrante de la Dirección de Tránsito de la ciudad de Saladillo.